Bueno, seguimos con la rayuela. Contentos nosotros por recibirle a un gran amigo, a un gran artista de este país nuestro, Ecuador. Se trata del maestro Marco Villota y él viene a compartirnos un concierto que se dará en la PUCE, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Compartirá esta entrevista conmigo, Diego Nieto. Buenos días, Marquito querido. Gracias por estar acá. Pachita, encantado de acompañarte, de acompañarlos. Un placer, encantado. Muchísimas gracias. Bueno, qué maravilla nos parece ciertamente que espacios como la Universidad Católica esté generando, auspiciando, propiciando este tipo de actividades que tienen que ver con la música, que tienen que ver con el arte en general. Eso es parte de la salud mental de los pueblos también y lo celebramos. Así Cuéntanos, ¿de qué se trata este concierto? Bueno, les cuento que tenemos el día de hoy a las 6 de la tarde en el auditorio central de la PUCE, en el Centro Cultural, tenemos un concierto que se llama A Fuerza de Amor. Ese es el título que le hemos dado a este concierto. Nos presentamos Marco y Flor de Oro, el dúo que hago con mi esposa, en donde estaremos interpretando música que es música muy conocida, temas muy bonitos de nuestro repertorio ecuatoriano, pero también estaremos ofreciendo canciones nuestras, composiciones de Marco Villota y composiciones de Flor de Oro Cañizares. Entonces es un concierto que es muy interesante porque queremos entregar un tema cover y un tema nuestro. ¡Ay, qué bien! Y el evento se va a desarrollar así, en ese sentido. Nos parece importante que la gente venga, escuche y descubra un poco lo que nosotros como compositores, como cantautores podemos contar, podemos decir a través de la música. Claro, realmente importante, ¿no? Este momento en el cual uno puede, digamos así, expresarse a través de la música y sobre todo tomar estos temas de la música de usted, que probablemente mucha gente lo ha escuchado, lo reconoce, y qué mejor que la Universidad Católica haya podido abrir este espacio para que ustedes puedan comentar, puedan inclusive también interactuar un poquito y con la gente que los escucha y sobre todo escucharlos, que es lo más importante en esto. Así es. Como te decía, nosotros estamos muy contentos de que la universidad nos haya abierto este espacio para poder contar y sobre todo cantar nuestras canciones, que es, claro. Es la, digo contar porque cada canción que nosotros componemos es una historia. Entonces nosotros lo que hacemos es contarles una historia con música. Eso es lo bonito. Entonces y nosotros hemos cantado mucha música de muchos autores, de muchos compositores, y pues creemos que a pesar de que pase el tiempo, nosotros también tenemos algo que decirlo. Y creo que tenemos la edad suficiente, la madurez también necesaria como para hacerles conocer lo que nosotros tenemos. Y sobre todo creo que es importantísimo el crear cosas y creer en lo que nosotros tenemos. Iba a eso precisamente, la creación, ¿no? El componer. Creo que si bien es cierto, es un acto íntimo, muy personal, pero implica una generosidad enorme para compartirlo con mucha más gente, ¿no? Así es. En el caso de ustedes, Marquito, tú hacen composiciones, en individual. Hay otras cosas que lo hacen colectivamente, con Florcita. ¿Cómo trabajan? Bueno, trabajamos independientemente, sí. Ella hace sus composiciones, yo las mías, pero siempre tenemos ese... Como somos esposos, compartimos, llegamos a la casa, mi amor, tengo este tema, Florcita se siente en el piano y me dice, mira lo que tengo, ta, ta, ta. Ah, le digo, está muy bonito. ¿Te parece si aquí en esta parte, para en la parte del coro, le haces esta pequeña variación? Yo le sugiero una cosa. Y dice, ah, sí, me puede gustar o puede quedar bien. De alguna forma trabajamos en ese sistema armónico, porque se supone que en la familia debemos estar ahí para compartir. Y estas son, y en la música, sobre todo, la gente le gusta muchísimo vernos en el escenario porque ven a una pareja de esposos que estamos ya casi 28 años casados. Y estamos, estamos entregando cada uno nuestro aporte a la sociedad. Es decir, lo que tú decías, generosidad. Yo no diría que es generosidad de parte de nosotros, o sea, es generosidad, pero lo llamaría más bien, para nosotros es una necesidad de compartir lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vivimos. Les puedo comentar algo, vamos a interpretar un tema que se titula Campanitas. Es una canción que está compuesta para mis hijas, para mis dos hijas, que una tiene 25 y la otra tiene 23. Entonces, es interesante el que nosotros podamos compartir y que la gente también disfrute un poco lo que uno crea en este sentido de hacer canciones a las hijas, en hacer canciones a la familia, en cosas que están muy de moda. Sobre todo hablamos mucho de amor porque nosotros somos una pareja muy muy romántica y combinamos eso romántico con cositas que son interesantes para la gente. ¿Sabes que acá en La Rayuela permanentemente hablamos de la importancia de la familia, de hablar de amor, de hablar de valores, de buenas costumbres? El día de hoy fue un día más para comenzar nuestro programa conversando sobre ello, porque digo, yo apuesto 120% por la cuestión de familia. Creo que creo firmemente, creemos, como hemos conversado con Diego, creo que sí, firmemente la importancia que tiene la familia en la construcción de nuevas sociedades, ¿no? Así es. Entonces, que amor es cursi. No, el amor es base, es la base, de toda acción, es un motor fundamental. Por lo tanto, lo que tú dices viene tan oportunamente en momentos en que sí nos paramos un poco a reflexionar eso. ¿Qué pasó con las familias? ¿Qué pasó con el amor? ¿Qué pasó con el ser pareja? En fin, ¿no? Entonces así creo es. Que es un aporte también con la música esto que ustedes están haciendo. Sí, de alguna forma es tratar de vivenciar lo que nosotros tenemos como familia, lo que nosotros somos como núcleo, pasarlo al escenario y que a través del escenario la gente descubra un poco, sí se puede, o sea, se puede vivir en pareja, se puede cantar en pareja, se puede tener los hijos, se puede tener ideas propias, porque Florcita tiene sus ideas, yo tengo las mías. Pero en el escenario nos complementamos. Y lo que tú dices realmente, los valores, la familia, y por eso este concierto se titula A Fuerza de Amor, porque el amor es lo que te puede mantener junto, mantener unido. El amor es lo que te puede transmitir nobles sentimientos, buenos sentimientos, buena música. Claro, y aparte, sí. Lo interesante es que, claro, cuando uno le gusta lo que hace, esa pasión con lo que llega, y sobre todo con la música, aparte, llega también a la gente. Llega de varias formas, no solo de amor, sino de otros temas que realmente, igual estábamos hablando hace un poquito que igual la radiotransfusión es fuerte, pero también las canciones, la música como tal, es muy fuerte y eso también llega. Y me parece realmente sumamente importante que estos temitas que se los van a tocar, pues pueda llegar a la gente y sobre todo con la pasión que ustedes tienen. Así es. Compartamos este tema precisamente, Marco Villota y Florcita de Oro, y luego seguimos en esta conversación. Agradezco por todo este tiempo junto a mí, y a pesar de mis errores, amarme así. Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos, y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos. Te agradezco haberme dicho que sí al invitarte a volar junto a mí, compartiendo la vida y nuestros sueños, nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello, el uno para el otro. Es lo que tú y yo somos. Tú eres la estrella, mi lucero, y yo el cielo. Tú eres el aire, yo el mar, tu amor me hace respirar y a tu lado me siento especial. Te agradezco haberme dicho que sí. Agradezco abrir tu alma al invitarte a volar junto a mí. Hoy es todo lo que esperaba, compartiendo la vida y nuestros sueños, nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello, el uno para el otro, es lo que tú y yo somos. Tú eres la estrella, mi lucero y yo el cielo. Tú eres el aire, yo el mar, tu amor me hace respirar y a tu lado me siento especial. Esta es la música de Marco Villota y Flor de Oro. Háblanos un poquito de este tema. Este tema es una canción que es de Tercer Cielo. Este es un cover. Una canción preciosísima interpretada por este dúo que se llama Tercer Cielo. Y nosotros hicimos una versión acústica. O sea, esto es una versión que nosotros grabamos y está en YouTube. O sea, si gustan verla, estamos simplemente Florcita en el teclado y yo con mi guitarra. Y los dos estamos cantando en un escenario un poco especial. Entonces, esa canción habla mucho. Te cuento que nosotros cantamos mucho en bodas. Nosotros cantamos mucho en matrimonios. Y esta es una canción que los novios siempre nos pedían. Porque es una canción que dice el uno para el otro. Voy a estar siempre ahí contigo. Voy a estar de tu mano todo el tiempo. Entonces, eso es lo que habla esta canción. El uno para el otro. Y de alguna forma significa mucho lo que es una pareja, ¿no? ¡Qué maravilla! Marquito, queremos agradecer por estar acá con nosotros esta mañana. Recordemos un poco al público, fecha. Claro. ¿Cómo poder llegar? Sabemos que es gratuito, entonces, sí. ¿Cómo tener un pase? Con un pase. A ver, hoy es a las 6 de la tarde, el día de hoy miércoles, 6 de la tarde en la Universidad Católica. En el Centro Cultural, ustedes llegan hasta las 5:30, pueden llegar, piden un pase. La gente ahí les va a dar un pase y entran al concierto. No tiene ningún costo y por supuesto están cordialmente invitados a acompañarnos. A los que no nos conocen, no nos han oído, pues vengan para compartir una hora y cuarto más o menos de concierto con canciones de todo tipo. Va a estar muy especial, así que los esperamos. Siempre grato recibirte acá en la Rayuela, Marquito. Un abrazo grande. Qué lindo, gracias. Nos vamos a la música y retornamos con más de la Rayuela.